temblaron la luz y quedó. Y algo de la noche se puso en tu pelo. Mucho del silencio endulza tu voz. Llegó hasta tus brazos como un peregrino. Eres hijo de estrella que vive en tu voz. Llevas mi vida por tu camino. Que Dios me